vida yo daría por contemplar a la luna tomado de tu mano. Mi vida yo daría por oírte mi nombre y un dulce te amo. Mi vida yo daría que tú fueras mía, como he soñado. Me gustas a morir, amor, muero por ti, eres mi pasión. Princesita mía, dueña de mis sueños, que lo intente quitarte no puedo de mi corazón. Princesita mía, si también me quieres, por favor ni un segundo más esperes y dame tu amor. Princesita mía, dueña de mis sueños, por más que lo intente quitarte no puedo de mi corazón. Princesita mía, si también me quieres, por favor necesita mía.